Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué porque eres así. Porque eres así. ¡Vamos a las palmas! ¡La palma arriba, Argentina! ¡Las palmas! ¡Do, do, do, do! No te deseo mal de corazón, te digo. Pienso que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el disturbio que me has provocado cuando ignoré tener duda todo en mi interior. Vamos a sacar el antifaz a Chinita tan desgraciada. Ahí va. Hey, hey, hey, hey.